es juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. Y cuando la noche se apaga y el silencio se hace cómplice, salen los duendes. Y quien les habla, Eduardo Horacio, los invitan, juntamente con Daniela, nuestra operadora de lujo, a compartir 60 minutos de música, historias, recuerdos. Lo único que yo quiero ser es un poco cirujano del alma. Por ahí digo algo que les va a hacer reír, acordar de alguien o de algo, o por ahí lo va a hacer llorar. Por eso, humildemente, soy un cirujano del alma. Sigamos con la música, señora. Bueno, nuevamente en el éter. Ay, qué viejo estoy, digo, en el aire. La vía de comunicación, les doy mi celular, 2656-406378. Y no tengo el papelito del de la radio, pero a ver si lo alcanzo a ver. No, estoy muy veterano para verlo. Ahora le voy a pedir a Dani que me lo alcance. Gracias, señora Daniela. La radio es 2664-003011, pero me es más cómodo si me escriben al 2656-406378. Como siempre, un saludo a todos los compañeros de la radio, a las compañeras y a la conducción de la radio. Y trataremos de dar lo mejor, hoy de dar lo mejor. El miércoles próximo pasado estuve ausente, debido a, bueno, me estaba mudando, me estaba acomodando y bueno, decidí no hacer el programa porque no tenía tiempo para preparar un programa a la altura de ustedes. Entonces se repitió un programa que creo que es uno de los mejores que se hizo, que se habló de la afroascendencia en la Argentina y de la negación de la afroascendencia en Argentina. Pero hoy les traigo algo distinto. Hoy les traigo música, tres historias y una pequeña reflexión por lo que estoy muy dolido con el público de Merlo, con la gente de Merlo que opinó sobre la marcha del 9 de marzo, que fue trascendental para una sociedad, una marcha en conmemoración a las mujeres. Yo siempre digo que el Día de la Mujer son todos los días, pero bueno, ese día es muy especial. Y quedé asombrado, pero eso lo voy a dejar para el final, porque si no lo voy a amargar. Hice una pequeña carta abierta a la comunidad merlina, especialmente a las mujeres merlinas que criticaron la marcha. Ahora sí, vamos con el primer tema, señora. ¿Qué pasa cuando un amigo se va? Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar. Realmente es un tema maravilloso, ¿no? Es un tema, bueno, no les puedo, se darán cuenta quién es. ¿Y por qué lo traje? Por la conmemoración del nacimiento, fue en el 11 de marzo de 1940. Y quise ofrendar a ustedes, busca algo, que pase, no hay problema, la dejamos, adelante. ¿Cómo le va, niña? ¿Qué se olvidó? ¿Los qué, perdón? No, los acabo de vender por internet, online. No, hija, no están. Una compañera que se olvidó los lentes. Más, no sabe dónde los dejó. Como acá fue el último lugar que estuve, debe pensar que están acá, pero acá no están. Les decía, Alberto Cortés. ¿Qué significa esta canción? ¿Por qué esta canción? Significa más que un tratado o una trascendencia sobre una amistad convencional. Yo creo que es un himno universal a la pérdida y al duelo. Porque esta canción inspirada en la muerte del padre de Alberto Cortés, a quien él lo consideraba su mejor amigo. La letra refleja, hay que escucharla, analizarla, un vacío existencial y emocional que deja una persona fundamental en la vida de alguien. Esto es una pequeña, un pequeño análisis que hice del tema. Hoy vamos a hacer, de aquí en más, de cada tema que se ponga, un pequeño análisis. Espero que sea de su agrado, porque lo hago con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Y ahora sí, señora, tenemos que facturar, porque si no facturamos, la radio no cobra. Gracias a la gente que nos acompaña, Bon Valeribón, Arte y Dulzura, 2664-733-664, Marta Moda Circular, Presbítero Becerra, 585, La Cervecería, la mejor cerveza artesanal en la Villa de Merlo, Avenida del Sol 515, teléfono 473-102 para delivery. Es la primera cerveza en calidad, la atención suprema y unas delicatessen para acompañar la birra que ni les cuento. ¿Quieren vestir bien? A la moda, pero con elegancia. Quintana Indumentaria Masculina. Calidad, variedad y precio en todas sus prendas y la atención exquisita de Hugo Quintana. Presbítero Becerra, 529, 475, 472. Seguimos más tarde con las publicidades y vamos a pasar a seguir analizando un poquito el tema. Cuando Cortés habla de que hay un espacio vacío, es cierto, queda algo muy vacío, un amigo se va y es difícil, máximo en este caso, que él habla del padre, es muy difícil llenar ese vacío. Los amigos no se suplantan, los amigos son distintos, son todos amigos, pero están, yo siempre digo que están los amigos de café, donde uno puede compartir una charla, una... Uno a veces dice la palabra amigo muy banalmente. Uy, mi amigo, no. Amigos yo creo que lo podemos contar con los dedos de una mano. ¿Y qué representa en el tema? Queda un espacio vacío. Representa la imposibilidad de suplantar a ese amigo. Podrá haber otro amigo con otras características y llenará el espacio de esa persona de otra forma distinta. Y un tizón encendido que no se puede apagar simboliza, el dolor persistente y el recuerdo vivo que quema en el alma tras la pérdida de alguien. Vamos a otro tema, señora, ¿le parece? Estoy en sus manos. El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y el viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió la carreta de subir la vida, empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería. Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía, lloró de alegría cuando vio sus manos que un poco más viejas no estaban vacías. Y el abuelo entonces, cuando yo era un niño, me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España. ¿Qué tema? ¿Cuántos recuerdos? Y este tema es un ida y vuelta, basada en la propia experiencia familiar de Cortés. Habla de la emigración, de cómo el abuelo, como mi abuelo, como el abuelo de muchos de los que están escuchando, o las abuelas, dejaron la tierra natal, ya sea España, sea Italia, sea donde fuere. Acá habla de su abuelo que venía de España para buscar un futuro mejor, ¿dónde? En América. Era la única salida que tenían. La única salida que tenían para escapar de una guerra, para escapar del hambre y escapar de la miseria. Y el sentido de pertenencia, la canción describe al abuelo como alguien que nunca llegó a sentirse totalmente en un solo lugar. En América extrañaba su origen y si volvía pasaba algo muy doloroso, que iba a extrañar lo que construyó en el nuevo continente, esa familia, esa descendencia, toda la lucha. Entonces estaba en el medio. Por un lado tenía el recuerdo imborrable de donde venía y por otro lado el dolor, la alegría de estar en un lugar que le abrió las puertas, porque en eso siempre Argentina, gracias a los gobernantes, a la clase que estuviere, abrió las puertas. Ahora no ocurre, pero en ese momento Argentina siempre fue un país de brazos abiertos, de manos abiertas. Y el cierre del ciclo, el abuelo después hace Cortés el cierre del ciclo, porque Cortés es hacia el revés, va a España. Hace el recorrido que tenía que haber hecho el abuelo, que querría hacer el abuelo, que tendría que haber hecho, que no pudo hacer. Y Cortés fue a España. Y así cierra el círculo migratorio de la familia. Es un tema muy lindo, muy lindo, muy, muy especial. Gracias, Chita, por los saludos. Un montón de saludos que ahora los voy a decir. Gracias de todo corazón por estar acompañándome en esta, que es su radio, no se olviden nunca. Esta radio es de ustedes, del público, del oyente. Sin ustedes, esta radio no existiría. La vía de comunicación, 2656-406378. Voy a decir unos auspiciantes más para tener que seguir comiendo. Rusty Deportes, Becerra 441, 266-420-3518. 01. Empresa familiar, comprometidos para ofrecer para todos los entrenamientos y las actividades deportivas, todo lo que el deportista, ya sea profesional o sea no profesional, lo haga en cualquier actividad deportiva. Artículos para cubrir todas las necesidades, como dije antes, profesional o aficionado. Rusty Deportes está para atenderlos. Becerra 441. Y por supuesto, no quiero dejar de agradecer a Helados Morango, de lunes a viernes, de lunes a lunes, perdón, sacando los miércoles, que está Franco, merecido Franco para el personal, desde las 10 de la mañana a las 2 de horas del día siguiente. Helados únicos y artesanales y sabores los mejores. Avenida del Sol 579, para delivery 2664-588855. Y tienen, por supuesto, un lugar muy agradable para que los papis y las mamis disfruten y los peques jueguen y los dejen tranquilos. Tienen una salita de juegos. La verdad que es una empresa familiar, y esa empresa familiar lo transmite permanentemente en la atención al público. Gracias a todos los que me acompañan, siempre apoyándome en este emprendimiento que se llama Duendes en la Noche. Vamos a escuchar un tema que en realidad es de Cabral, pero acá lo traigo Cabral y Cortés y Raúl Miralles en guitarra, y tiene una trascendencia este tema, analizando la letra, que es maravilloso. Vamos, señora. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios se la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Esta canción realmente es una clase magistral de filosofía popular. Si desglosamos la letra, ¿se está escuchando bien, Dani? Yo no lo escucho muy bien. Solamente en un momento de la canción, solamente lo barato se compra con el dinero. Y es cierto, solamente lo que es barato se compra con el dinero. La Cabral sostiene que las cosas que realmente valen la pena, la paz, el amor, la libertad, el tiempo, no pueden adquirirse, por lo tanto, no tienen un valor material. ¿Qué filosofía, ¿no? Bueno, Cabral era, en su estilo era único. Y cuando hicieron dúo, que empezaron un poco como para hacer una girita, así suave, fue algo maravilloso. La gira a nivel mundial, esta dupla marcó un antes y un después. En un momento del tema dice: ¿qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Refleja la idea que la ambición desmedida, y es cierto, es inútil. Si uno ya tiene suficiente para cubrir sus necesidades y ser feliz, acumular más es una carga. Bueno, pero acá hay una sociedad de consumo y un bombardeo permanente de cosas que tenés que tener, que tenés que comprar, que ahora no, lamentablemente ahora no. Ahora la gente, como me dijo uno, hoy me dijo uno, ¿cómo andás? Mira, tratando de recordar cómo es el olor asado. Y me costó mucho. Y me dolió mucho. Porque aparte un tipo que... Lo que me dijo... Un tipo buenísimo, trabajador, un hombre grande. Y me dolió. Que me lo haya dicho así, como para no sufrir más de lo que está sufriendo. Y hoy leí un artículo que en Japón se está dando algo muy insólito. Japón tiene un nivel de adultos mayores terrible, que también tienen problemas de subsistencia. ¿Y saben lo que están haciendo? Están cometiendo pequeños delitos para ir presos. Porque de esa forma tienen asistencia médica, alimentos, casa y comida. Es para pensarlo. Un tema muy lindo, yo creo que tenemos que dominar permanentemente nuestras necesidades. Cerrar un poco los ojos y lo que uno tiene, no conformarse con lo que uno tiene, porque lógicamente somos inconformes, el ser humano es inconformista por naturaleza propia. Pero a veces estamos en esa locura de querer más, y se nos va la vida. Se nos va la vida. Yo ya tengo una edad que, bueno, tengo mucho camino recorrido y si Dios quiere tengo para recorrer más. Pero ustedes que son jóvenes, disfruten la vida, disfruten su familia, disfruten sus hijos, sus hijas, sus amigos, sus amigas, disfruten el silencio, disfruten una buena música, un buen libro. No hay nada mejor para mí que escuchar los sonidos del silencio. A mí me enseña mucho escuchar los sonidos del silencio. Y me calma y me relaja. Los invito a que hagan lo mismo. Recapaciten, paren un poco la pelota. Hay cosas que no podemos solucionar. Entonces, si no la podemos solucionar, tratemos de vivir lo mejor posible. La mala onda, afuera, no sirve. La gente que trae problemas, afuera, no sirve. Quedarse con lo que uno quiere, con lo que uno necesita. A veces lo que uno necesita es solamente estar en silencio. A veces lo que uno necesita es solamente un libro, una música, una compañía, el abrazo de un padre, el abrazo de un hijo o un recuerdo. Pequeña reflexión de este duende loco que se llama Eduardo Horacio. Ahora sí, mis saluditos, por supuesto, a Chita Boquiquio, a Juan Carlos y a mi eterno amigo Juan José de Alessandro de Santiago de Chile, que nos está escuchando. Gracias. Un saludo grande al Bar La Terminal, que también nos acompaña. La mejor atención, el mejor precio y la sonrisa sin cargo de Emiliano. Señora, cuando usted quiera manejar la radio, está toda... Sí, porque la radio también tiene que tener publicidades. Vamos. FM 103.3, Radio Identia Comunitaria. El acceso a la vivienda volvió a San Luis y vino para quedarse. 111 familias van a recibir sus viviendas en Arizona, Potrerillos, Tilizarao, San Martín y Juana Coslay. Voy a compartir desde el momento cero, donde vayamos al terreno y cada uno se posicione en el lote que le toca, una vez por mes, el avance de la obra, todos juntos para ver cómo avanza la construcción de la casa. Los voy a acompañar entregándoles la llave de la casa. Voy a compartir la mudanza con ustedes de la casa. Voy a compartir el brindis de Navidad del año que viene de la casa. Voy a compartir con ustedes esta felicidad. 111 familias pasarán la Navidad 2025 en su casa. Esto recién empieza. San Luis, la provincia. Gobernador Poggi. En tiempos difíciles, sabemos que cada ayuda cuenta, por eso, la Cooperativa de Agua acompaña a nuestros jubilados y pensionados con la mínima y a las personas con discapacidad. Brindamos un beneficio especial, descuento total del consumo de agua, siempre que no supere los 10 metros cúbicos mensuales. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Administración, busca aliviar a quienes más lo necesitan. Invitamos a los beneficiarios a acercarse a nuestras oficinas para realizar el reempadronamiento con la documentación correspondiente, porque cuidar el agua y cuidar a nuestra gente es una prioridad compartida. Thank you.

teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conilara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram Torres Tour Excursiones. Facebook Torres Tour. Terminal Nueva Merlo Local 18 y 19, Provincia de San Luis. Conlara, con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Lo que me quedó pendiente de esta unión maravillosa de Cortés y Cabral, Cabral y Cortés, fue en el año 90, cuando ellos comenzaron con el espectáculo que se llamaba Lo Cortés no quita lo Cabral. Y había un contraste de estilos muy marcado. Alberto Cortés aportaba la voz impecable, la técnica, la estructura musical, su presencia en un escenario. Mientras que Facundo Cabral era la antítesis, era el decidor, era el músico y era, si me permiten el término, el anárquico que improvisaba monólogos en sus canciones. Hicieron una dinámica en la escena que fue pocas veces vista. Los diálogos, los conciertos, eran diálogos constantes, donde se mezclaba el humor con una reflexión muy profunda, que es la que marcaba siempre Facundo Cabral. Le diría que en ese estilo eran únicos. Fue un éxito mundial. Todo empezó con una gira, si me permiten, de barrio, una gira corta, y fue durante años, y recorrió todo Iberoamérica, demostrando que la amistad y el respeto profesional, porque se tenían un respeto único, arriba y abajo del escenario, podrían superar cualquier diferencia de carácter. Y la canción termina siendo un himno a la soberanía personal. El pobre es pobre porque no tiene nada que perder. Puede ser muy discutible. Mientras que el patrón es el esclavo de sus propios tesoros. Pero también el patrón, esos tesoros, lo hace con la esclavitud y la opresión al pobre. Esto es muy discutible, da para mucho el análisis. Esto, bueno, fue un pequeño recuerdo de Alberto Cortés, de este pampeano nacido en Rancul. Muy amigo de Menem era. Cuando Cortés tuvo un ACV, que lo dejó casi a la muerte, Menem le mandó todo el equipo médico y lo llevó a la Quinta de Olivos a internarse. Y ese apoyo médico, ese apoyo que le brindó, lo sacaron adelante. Y en un espectáculo a posteriori, que estaba Cortés, él hace mención a Menem y todo el mundo lo chifla y dice: ojo, ustedes también lo votaron, no se equivoquen. Pequeño recuerdo, un hombre que hizo de la amistad un culto. Vamos un poquito a la cortina, que tengo algo nuevo. Candilejas, te adoré. Entre candilejas. te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien. Y traigo al recuerdo de ustedes, a mi recuerdo personal, porque tuve la oportunidad de tratarlo, de hablar con él. Yo tenía una relación de amistad con el hermano, comercial, que se hizo después amistad. Y un día me dice, ¿querés conocer a mi hermano? Para mí era algo supremo. Justo había vuelto a la Argentina, después de estar 15 años bailando en Europa. Estoy hablando del señor Jorge Dom. Para mí fue algo supremo, de estrecharle la mano. Me recibió como si fuera un amigo de toda la vida, alto, delgado, una bata, un robe champ y una prestancia única. Cruzamos unas palabras y bueno, después lógicamente hablaron entre hermanos. ¿Y quién fue Jorge Dom? Jorge Dom fue un bailarín icónico del siglo XX, reconocido por ser la musa, de Maurice Béjart, ese famoso coreógrafo francés. Y juntos hicieron en danza el bolero de Ravel. Esa bolero de Ravel, lo vamos a poner un poquito más tarde. Bolero de Ravel se inmortaliza en la película famosa de Claude Lelouch, Los unos y los otros. ¿Cuáles eran las características de Jorge? Tenía fuerza y un magnetismo escénico terrible. Una mirada intensa y su presencia era capaz de capturar la atención de audiencias masivas. Tenía una entrega emocional tan grande, porque no solamente era técnica, sino pura emoción y una entrega total de cuerpo y alma. Un físico privilegiado, una resistencia, muy enfermo, él muere de SIDA en Lausana. Hasta lo último de su vida siguió bailando un bolero que le significaba un esfuerzo terrible, terrible. Uno de los hermanos que hacía de iluminación en esa gira que hizo Jorge, cómo le daba descanso al baile de Jorge Dom. Era el iluminador y con la iluminación, con el cañón, dejaba de iluminarlo. Iluminaba a la gente, se iluminaba al público, y es donde Jorge ahí descansaba. Fue algo terrible. Y a ver, Jorge decía que el bolero de Ravel era un ritual y era un ritmo basado en una matemática pura, pues la estructura es rígida, es precisa, donde el bailarín central, que era él, porque él bailaba arriba de una mesa redonda, de una tabla, tenía que armonizar perfectamente con la música para alcanzar esa trascendencia, esa explosión. La música iba increciendo. Hoy traje una versión de Bolero Ravel, no el original, pues dura casi 15 minutos. Una versión más reducida de André Rieu, ese director de orquesta maravilloso. Me gustaría que la escucháramos con el máximo de los respetos, evocando la memoria de alguien que yo personalmente tuve la suerte de conocerlo y alguien que dio todo por la danza. Gran tanguero, muy amigo de Goyeneche. Vamos. originalmente esta obra de arte era bailado por mujeres. Este bolero era bailado exclusivamente por mujeres. Y la interpretación de Jorge Don en el año 79 rompió los esquemas. Cambió totalmente. Hizo una explosión tan inmensa que se enloqueció a la gente. Y dota a la pieza de una fuerza, si me permiten, universal, y que apelaba más a la humanidad que al género. Realmente es extraordinario ver este video, verlo bailar a Jorge Don, en otras obras también, Nijinji, Clon de Dios. Para mí, independientemente que tuve el placer de conocerlo, fue un grande, pero muy grande. Muy grande, muy sencillo, muy sencillo. Un hombre que abrió sus brazos al mundo, abrió sus brazos a mucha gente. Hoy hay un centro cultural que está regenteado por la familia. Yo, en realidad, Jorge, el apellido original era Itovich, el apellido del padre. Y yo tenía una relación con el hermano, Aldo Itovich. Adopta el apellido de la madre, que era Don de apellido. Y tiene una hermana melliza, Jorge Don. Y los dos hermanos y los sobrinos hoy tienen un centro cultural que, si algún día van a Buenos Aires, no dejen de visitarlo. Güemes 3825. Ayer justamente pueden seguir el centro cultural y mandan información de todas las cosas que están haciendo, el recuerdo. Los hermanos nunca fue uno de los artista que en realidad no fue tan conocido. ¿Por qué? Porque todo su trabajo de baile lo desarrolla en Europa. Y la explosión es con este bolero, pero no es solamente el bolero de Ravel. La apertura que le dio a mucha gente y a cuánta gente ayudó para que accediera a poder bailar. Centro Cultural, en recuerdo de Jorge Don, en Güemes 3825. Pongan seguir en las redes sociales y les va a mandar cualquier cantidad de información que realmente vale la pena. Gracias y un recuerdo enorme, un recuerdo enorme. Acá saluditos a Betania de Diego, a nuestros amigos del tango, que cuando quieran venir a bailar otro tango, también los esperamos, ¿eh? Y vamos a un poquito el tema de Cortina y después quiero cerrar. Tengo así unos minutitos como para dar mi opinión. Se me cayó el micrófono. Dar mi modesta opinión. Modesta opinión y como vecino, como periodista, si ustedes me permiten, como comunicador y como ser humano. Lo mal que me sentí de... Yo reconozco que a veces me doy demasiada máquina y a veces entro a las redes sociales para ver la cantidad de insultos y ver el poco nivel de la gente que tiene. Pero muchos de los que insultaron y de las que insultaron las conozco y los conozco. Yo no podía creer que hayan hecho semejantes barbaridades contra ese grupo de mujeres y hombres que fueron a marchar acá en Merlo, en todo el país, por algo tan importante como conmemorar a las mujeres. Vamos con un poquito la cortina y después doy mi exposición. Candilejas, yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. Volverá, nunca jamás, lo sé muy bien. Me tomo el atrevimiento de dirigirme a la opinión pública, pero especialmente a las compañeras y los compañeros, para expresar un desagravio Un profundo desagravio ante la ola de críticas, en muchos casos cargados de una hostilidad insólita, increíble, dirigida a las mujeres que decidieron marchar el lunes 9 de marzo. La primera crítica, ¿por qué no lo hicieron el día 8? Porque no era visible el día 8, por eso se hizo el día 9. Yo a veces, Daniela, me ponía a analizar y digo, no puede ser. Y resulta, ¿y sabes lo que me resulta, o saben lo que me resulta doloroso? Que la mayor saña no haya venido solamente de los sectores históricamente opuestos a los derechos de la mujer, sino también de las propias mujeres, que diciendo, a mí no me siento representada, han volcado juicios sumarios, sumarísimos, a quienes ocuparon la calle, en una forma totalmente pacífica, porque esa fue una marcha pacífica, una marcha en recordando, para mí no es celebrando, para mí es recordando las mujeres. Y yo les quiero decir a ustedes, mujeres, que la falta de empatía que ustedes demostraron es el primer triunfo del sistema que nos vulnera. Hay un sistema que permanentemente quiere vulnerar los derechos. Y ustedes, mujeres, criticando a las propias mujeres, fue el primer triunfo del sistema. Es incomprensible que se priorice la crítica por una fecha o a la otra. La violencia nos echa, la brecha salarial que empobrece y la carga de cuidado agota. Y criticar a las mujeres porque marcharon el día 9, que es lunes, y no marcharon un domingo, es ignorar en forma adrede, deliberada, el feminismo. Y es ignorar una identidad política trabajadora. Marchar un día laboral no es un capricho. Es un acto de soberanía para demostrar que el trabajo de las mujeres es el motor. El trabajo de las mujeres y del hombre es el motor que sostiene el país, que sostiene una sociedad. Y yo les digo a las mujeres que dicen no me representan, que reflexionen. Ningún movimiento masivo es un espejo exacto de cada individuo. Hoy critican, tengan el derecho de hacerlo en libertad. No se marcha solo por estar en la calle, se marcha por muchas mujeres que por diversos motivos no pudieron salir, por aquellas que están enfermas, por aquellas que están siendo cuidadas, por aquellas que tienen miedo de perder su empleo. Y ustedes también, que critican, que bastardean, también pueden perder su empleo. Y ahí sí se van a sentir quizás representadas, o van a pedir que alguien las represente. Y qué mejor que sus propios pares que las representen. Es una descalificación tan absurda, tan vil, que es como dije anteriormente, es el primer triunfo del sistema debilitarnos o debilitarlas, debilitar toda lucha, porque ninguna lucha, ningún derecho se ganó con flores, Ningún derecho se ganó con flores. Todo costó sangre. Voy a decir una frase de alguien que no aprecio, que sangre, sudor y lágrimas. Winston Churchill, uno de los más grandes enemigos que tuvo el país y que sigue teniendo por sus pensamientos que quedaron en los que siempre decía Evita, no le tengo miedo a los de afuera. No le tengo miedo al enemigo, le tengo miedo al amigo que se transforma en enemigo. Piensen, Descalificación, descalificar a una persona porque no hace una marcha determinada o un acto determinado, tal fecha, es tan antigua. ¿Y saben qué? ¿Qué hago yo con esto? Desagravio a cada mujer que pidió permiso en el trabajo, que organizó el cuidado de los hijos, que viajó horas para poner el cuerpo y para gritar por todas. Y yo creo que no merecen el escrutinio de la perfección, sino el respeto de la solidaridad. Esto es claro y sencillo. De acá nadie se salva solo. Estos nos salvamos todos o no se salva nadie. Pequeña reflexión que un duende que se llama Eduardo Horacio le traslada a ustedes. Y lo hago con el mayor de los respetos porque nacimos de una mujer, no nacimos de un repollo. Respetemos lo más hermoso que hay en la tierra. Yo tenía un amigo mío que siempre decía que era él un fanático, luchador por los derechos, pero en algo disiento con vos, me decía, ya no está entre nosotros. La mujer es lo más lindo que hizo Dios en la tierra, después del truco. Gran jugador de truco, gran compañero de aventura, gran compañero de muchas marchas, gran compañero de ir del brazo tomados, poniendo el pecho a las balas. Nada más. Solamente agradecerles la gentileza de brindarme su tiempo, de abrirme su casa, de abrirme su corazón. Puedo equivocarme, puedo decir cosas que quizás no les guste, pero todo lo que digo, lo digo con el mayor de los respetos. Y si alguien se siente molesto por algo que dije, tiene dos problemas. El primero, no me escuche más. Pero no me critique a las espaldas, porque yo me entero de todo. Y quien está escuchando sabe a quién me refiero. Es lindo venir de frente y che, no me gusta lo que estás haciendo. Ya tengo 72 para 73. Mucho pecho en las balas, mucha bala le puse, mucho pecho en las balas y mucha espalda le puse a los lonjazos. Yo me comí la dictadura. Entonces no me jueguen de traicioneros. Tengan los cojones para venir a verme de frente. Gracias, que Dios los bendiga y que hoy siga siendo el mejor día de su vida. Gracias, Daniela, por la compañía y por sobre todo tu profesionalidad. Gracias. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada.